Bomba danza de guaracha plena, nota plena, guaracha plena, indica. Seis tra. Bomba danza de suaro, popa, nacha plena, reggaeton. Salsa romántica, seis and trap, all centered around. En la loma canta el gallo, ya comienza la reunión. Con ron plena y corazón, vibra el monte y el bohío. Puerto Rico es el hechizo que convierte el sol en son. En la finca suena el cuero, retumbando en la barranca. Mientras baila la esperanza, con machetes y sombreros. Los gachetos van primero, uno blanco y otro oscuro. Gritan viejos, gritan nuevos. Just say the word.